Bueno, Conchita Piña. Yo estoy ya. Yo ya quiero que llegue el verano. Mira cómo estoy. Pero si todavía queda un rato. Pues mira, así estoy. ¿Qué ganas tienes? Así estoy. Y voy a empezar a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Mira, Egunon, Arracha, Gedeón, Eta Gabón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende. De cuándo nos estés escuchando. Exactamente. Bueno, hablando de esto, yo me renuevo el lenguaje. Renovarse o morir es mi tema hoy. ¿Tú pues qué mira, piensas? Yo, ya por cuestiones de vida, o sea, o te renuevas o mueres, o te haces multitasking. Exactamente. De eso Ramón sabe mucho, de una cosa a la otra, de si estás en producción, luego como actor, ¿verdad? Sí, se aprende mucho, una cosa te enseña para la otra y así no estás esperando a que suene el teléfono y alguien te llame para hacer algo, sino que tú vas y lo haces, ¿no? Eso es bueno, lo mejor. Por la voz de conoceréis, pero hoy tenemos aquí, estamos muy contentos, muy felices de tener a Ramón Barea en nuestro Anchoque 27. Es verdad, bienvenido Ramón. Bienvenido. Bien, bien hallados, pues en un honor, Arratsaldeon o Gabón, según, ¿no? Yo sigo las pautas de Conchita. Bueno, Ramón es actor, corrígeme si estoy equivocado, Ramón. Mm. Actor, director, dramaturgo, productor... Monaguillo, ex-monaguillo. Sabes que en los currículos, en esas cosas que se cuelgan en internet y tal, en la Wikipedia o esto, yo reivindicaba, me ponía monaguillo y torero de perros. Monaguillo y torero monaguillo. De perros. Y como no tengo del Actors Studio, ni vengo de ninguna escuela ni nada, que soy de esa generación que éramos muy autodidactas, la mayoría y del teatro independiente, pues yo reivindico mi tiempo de monaguillo aquí al lado, en la parroquia de San Juan, donde estaba el club juvenil y todo eso, porque para mí era enfrentarse a un público, claro. Sala llena, en aquel entonces, sala llena, la misa de 12, y el monaguillo con traje, con todo tal, con Jesús tipia, domino sacrificio de manibus tuus, al laudem gloria, nomine suus, tal, en latín que tiene más mérito, y todo ese mundo para mí, yo lo reivindico como una gran escuela, o sea, el pánico escénico lo fui perdiendo ejerciendo de monaguillo. Es un gran teatro, en los Santos Juanes. Aquí al lado. Aquí al lado. Y luego, bueno, un montón de funciones, Carraca, grandes éxitos teatrales, también cinematográficos, hasta que, bueno, Premio Nacional de Teatro, hasta que llega también Pabellón 6. ¿Cuándo nace Pabellón 6? ¿En qué año? Yo creo que en el 11. En el 11, ¿no? Me armo tacos. O sea, llevamos 14 años, hemos entrado la 15ª temporada, lo cual es un logro, ¿no? Sobre todo cuando nació con la voluntad de mucha gente, de muchos locas y locos del teatro, y con un coro de trágico a nuestro alrededor diciendo esto no va a durar, no hay nicho de mercado, la gente no va a venir hasta aquí, ¿para qué esto? No sé qué. Menos mal que no hicimos caso y ya se demostró que sí hay gente, que la gente escoge y bueno, que se puede vivir y que es un sitio de juego, de entrenamiento y todo eso, ¿no? O sea que contentos con el proyecto, sin duda. Un sentimiento que tenemos los teatreros, las teatreras, tal, es tener un espacio de trabajo. Yo repaso mi vida desde veinteañero, que empiezo con Cómicos de la Legua y tal, y desde entonces han pasado 50 años, pues 50 años pagando el alquiler de un edificio industrial. Entonces siempre hay una necesidad de tener un espacio de trabajo y un espacio de exhibición. Un sitio de jugar, de entrenamiento. Yo digo, cuando explico, no es una productora, es un sitio de juego, de entrenamiento y tal, y vivimos de la taquilla, vivimos de los espectadores, del dinero que dan los espectadores. Si no hubiese gente, no tendría sentido el tener pabellón. Y entonces ha permanecido, y ahora no me acuerdo qué es lo que me has preguntado, Javier, que me meto en pabellón y no salgo, ¿sabes? No, que cómo nace. Ah, que cómo nace, vale. Entonces, ese deseo generalizado y tal, yo en compañía de Irene, de mi compañera, y de aventuras y de vida y de profesión y todo esto, ya llevábamos tiempo. De hecho, hubo un primer proyecto que llegó casi hasta el final, para tener una sala en la zona de San Francisco. Hubo una tentativa anterior, que os cuento porque es divertida, también en esta zona, en la calle La Ronda, en esta parroquia donde yo crecía de monaguillo, había estas monjas al lado de la Ronda. Tenían un salón de actos de estos de dos pisos, no sé qué, con bancos, con un escenario bajo, donde yo hice mis primeros teatros, por cierto, cuando era adolescente y todo eso en el club juvenil. Bueno, dijimos, oiga, a la madre superiora, ¿Y si nosotros pintamos esto, porque es un teatro abandonado y tal, una sala, un salón de actos abandonado, lo pintamos, lo arreglamos tal, y lo tenemos para hacer teatro, para ensayar? Y la monja, pues muy bonito, muy bien, nos parece muy bien, pero en Navidades haremos alguna fiesta con un teatrito, sí. Pues muy bien, perfecto, amigados. Era el año, no me acuerdo del año, pero sí me acuerdo, que fue el motivo del asunto, un año en que se reivindicaba el tema del aborto. Había 8 mujeres procesadas y tal, y sí. Había esa campaña. En Basauri. Sí, entonces que en las calles camisetas de yo también he abortado, no sé qué. Vale. Un 8 de marzo nosotros hacemos una, en la Astoria, que era cine y también era teatro, se hizo estas jornadas el 8 de marzo y tal, donde una de las cosas era una historia que hicimos nosotros con un texto de Brecht, que era de la infanticida María Farrar. Era el texto de Brecht y tal, que de alguna manera tocaba de una forma el tema del aborto. Bueno, lo hicimos, pum, pum, pum, y ya volvimos al lunes a la ronda a hablar con la madre superiora para decir, venimos mañana ya a pintar las paredes. Y nos entreabrió la puerta la madre superiora para decir, oye, vosotros sois los de Cómicos de la Legua, esto que estuvieron ayer el tal y el tema del aborto, ya, es que entonces no vais a poder venir aquí, porque claro, no van a poder, claro. No vamos a poder, papá. Entonces nos quedamos sin esa sala, nos quedamos sin la sala de Arechaga, porque era pequeña. Lo intentamos en Irala, ¿cómo se llama esa zona? En por Irala Barri, no me sale ahora el nombre. Bueno, en esa zona, cerca de la Plaza de Toros y tal. Y el último encuentro fue Pabellón, en una charla con el tema de fábricas de creación, no sé qué. En concreto, que era una presentación de una cosa que hacía Ispea Boenaga con el tema este de Bernard Echepare, de lo que era la institución y tal y cual. Y Irene y yo vimos un pabellón, y ese pabellón no es esta, no lo van a tirar. De momento el dueño lo tiene y lo quiere alquilar y no sé qué. Y dijimos, qué pedazo pabellón. Irene, aquí montamos un teatro y tal. Total que yo creo que metimos el pie en la puerta y ya no nos soltamos hasta esto. Eso fue, o sea que a pesar de, o sea, ha pasado a manos del ayuntamiento y cuando pensábamos que nos iban a echar, porque estaba anunciado de alguna manera, nos dicen no. Vamos a hacer un teatro, vamos a arreglar ese sitio y queremos que siga el proyecto de Pabellón 6 en su totalidad. Qué con lo cual, maravilla. Pues no vino Dios a ver, o el diablo, no sé quién, pero alguien. Sí, porque Conchita no sabe, pero Pabellón tenía como fecha de caducidad. Es decir, claro. El edificio. Bueno, mejor que te lo cuente rápido. No, eso está perfecto. Javier, sí que tenía. Ahí echaron abajo todas las industrias que había. Resistieron unos cuantos pabellones que lo ofrecieron los dueños. En tanto se resolvía qué era de su futuro, si eso lo vendían, se lo compraban, si les expropiaban, si no sé qué. Pues algunos dijeron, bueno, yo no lo voy a arreglar esto, no lo puedo mantener, lo que voy a hacer es alquilarlo hasta que se resuelva. Entonces, así entramos a Pabellón. Pero se pensaba que en un momento nos iban a echar de allí, o sea, que en un momento aquello se iba a acabar. Contábamos con ello y pensábamos, bueno, si duramos unos cuantos años, luego ya veremos, nos buscaremos la vida en otro lado. Tal. ¿Qué mantiene el pabellón de hoy de ese espíritu del principio? Bueno, va variando, o sea, en 15 años son muchos años. Fíjate, por hacerte un dibujo, cuando empieza somos capaces de juntar gente que ha comprado una imaginaria butaca que no existía, que ha puesto un dinero inicial, con gente que sale de escuelas de teatro, con tal, y somos capaces de montar un cabaret chihuahua o cabaret tal, con 10 personas, con música en directo y tal, sin tener un duro para la producción. Sin tener un duro, solo por las ganas de hacerlo, de jugar, de enredar y de ponerse a prueba, de entrenarse. Claro, esa gente, esos muchachos recién salidos de escuela, ahora ya son unos señores actores con nombre, ya, y están en la ETV, están en tal. Entonces, 14 o 15 años después, la pregunta es, pero la producción cómo es, pero esto cómo se va a cobrar, pero esto entonces cómo queda, estoy exagerando, estoy siendo malo, pero quiero decir que es lógicamente, la gente ha ido variando, excepto unos cabezones y cabezonas que permanecemos allí para que alguien diferente a nosotros tal, pueda desarrollar sus propuestas y tal, ahí nos mantenemos, porque sabemos la ilusión que hace y el interés que tiene tener un espacio de trabajo. De ahí nació la idea de la compañía joven, de un espacio de compañía joven, y de ahí todos los años sigue habiendo producciones con gente, porque Pabellón 6 no tiene, no es un grupo cerrado que trabaja siempre el mismo, no es una compañía, ¿no? Es una gente que gestiona y tal, aunque los gestores somos autores o actores o tal, claro. Inevitablemente intervenimos, sí, pero vamos, que está siendo un espacio muy abierto en la medida de lo posible. Así que felices con ese tema. A mí es que me asombra cuando dices, es como volver a empezar, porque claro, Ramón era pues los inicios del teatro independiente en Bilbao con Cómicos de las Leguas, ¿cómo se llama? Carraca, otros grupos. Sí, otro, Cobaya y ¿cómo se llama? El que fue luego director de La Riaga. Aiturri, Aquelarre. Sí, Aquelarre. Sí. Que fueron como el inicio de, digamos, de, yo diría, del teatro en Bilbao. Bueno, habría, sí, había, compañía, había otros grupos, pero sí. Es como volver a construir, y ahora también Pabellón, volver a construir, que eso a mí me asombra. Me asombra, claro, yo creo que es de ese espíritu, ¿no? De si no hay, pues lo hacemos. Sí, ¿no? Es que es así. Yo estoy acostumbrado a eso cuando... Yo por eso creo que tengo ese desapego con los glamures del cine o de tal o del no sé qué, porque estoy acostumbrado a cargar y descargar la furgoneta y he crecido en mi profesión pues muy a ras de tierra y todo eso. Y algo te quería contar sobre lo que has dicho no era los locales, era, no me acuerdo, Javier, ¿te acuerdas? Del teatro independiente alguna, que he dicho. Sí, del teatro independiente. He dicho del teatro independiente. Que era como es asombroso como volver a construir, sí. Volver a hacer, ¿no? No hay nada, bueno... Del teatro independiente local, eso sí, te quería contar. El primer antecedente que hay de Bilbao de una sala alternativa, por llamarle de alguna manera, entonces no se llamaba, se te llamaba un teatro de bolsillo. ¡Qué bonito! Sí, teatro de bolsillo. Me encanta. Estaba en las hispánicas. Era el Instituto de Cultura Hispánica, eso. Que eran los que organizaban, por cierto, el Festival de Cine Documental y Cortometrajes y tal. Bueno, era una sala con sillas de cervecera que cabían 50 personas o algo así, con un escenario cuyos focos eran bombillas normales metidas en latas de tomate con unos filtros de celofán, no, ni siquiera filtros de teatro y tal, para ponerlo azul, rojo, no sé qué tal. Allí estaba Luis Iturri, ahí estaba una gente, algunos pintores, estaba Ignacio Amestoy, ¿onda? Que dirigió alguna cosa, estaba Luis Iturri, estaba Jimeno, que luego dirigió Aquelarre, estaba José Andrés Zaldúegui y otra gente de una generación anterior. Ese fue el primer, que se sepa, que no fuese una... en la casa de Asturias o la casa de no sé qué, que sí, también hacían aquellos teatros o tal, en la parroquia, era la vanguardia. O sea, de pronto, estoy hablando de años 60, claro. Hacían Beckett, Ionesco, tal, no sé qué. Yo, adolescente en ese momento, y con ese gusanillo del teatro, era un público fiel, era un chaval que me miraban con cara rara a ver si venía a buscar a mi papá o algo al teatro. Allí vi cosas maravillosas, allí conocí a Mari Bilbao Yoaga haciendo las sillas de Ionesco con Luis García. Vi muchos espectáculos, Esperando a Godot, hecho por mujeres, por actrices y tal, dirigido por Roberto Negro y tal. Bueno, eso fue un teatrito. Yo el otro día revolviendo papeles... de esto que de la egoteca, ¿no? Donde guardas. Ay, me encanta egoteca. Donde guardas todos los recortes o tal, vas acumulando, cosa que ahora Irene lo hace porque yo ya empiezo a que me da igual, o sea que pierdo la perspectiva. Luego de pronto me lo encuentro y digo, ah, qué bonito esto, no me acordaba de esto. Pues no me acordaba de que yo en el año 64, 65, o sea, con muy poquitos años, con 16, 17 años, hago, que fue dirigido por Iturri, en unas luces de Bohemia en la que yo hago el chico de la taberna, que luego acabé años más tarde haciendo Más Estrella. Claro. ¿Vale? Es lo que te iba a decir, digo, porque tienes cara de Más Estrella. Bueno, pues lo hice con Elena Pimenta dirigiendo y tal. Entonces, yo miro y es del año 64. Entonces, y hay un recorte firmado por José Monleón, iba a decir Pepe Monleón, por José Monleón, por don José Monleón, una crítica en la que da fe de que el montaje de Aquelarre es la primera vez que se hace Luces de Bohemia en toda su integridad, porque durante el franquismo. Claro. Porque la censura recortaba la escena del preso catalán, quitaba frases, quitaba tal. La primera vez que se hacía íntegramente fue en esas funciones en el Teatro Campos, dirigido por Luis Iturri, que yo era el teatro independiente. Y de hecho Cómicos de la Legua nació, somos otra generación de la que era Iturri, muy cercana, pero bueno, con otras inquietudes. Y de ahí nació Cómicos de la Legua, juntándose gente con recitales de poemas así muy atrevidos y tal, atrevidos políticamente, eludiendo la censura y tal. Y sí, en ese mundo nos movemos, ¿no? Con la gente en Vizcaya, con Geroa, en Guipúzcoa, con Maribel Velástegui, Orain. Cómico se registra en el gobierno civil, que había que registrar esto en un momento en el que, claro, en que el mundo de la canción y el mundo del teatro y funciones al aire libre con una plaza llena de gente hasta los topes tal, ya empezaba a ser inquietante para la autoridad gubernativa y para todo. Entonces ya estaba la censura al acecho. Pero era porque de pronto el teatro independiente y todo aquello ya formaba parte de la atmósfera reivindicativa y tal, como el mundo de la canción, toda la canción vasca, eran los mismos parámetros y tal, o sea, la censura, quién va a cantar, quién lo organiza, dónde está, no sé qué, quién es el responsable, todo ese lío. Bueno, cualquier tiempo pasado fue anterior. O sea, yo afirmo que es un oficio que no, nunca lo acabas de aprender, nunca te lo acabas de aprender, eso es una. Y luego siempre tienes la sensación de estar empezando. A mí me pasó, yo hice una escapada a Madrid en una época de mi vida. En Madrid he vivido 5 años o algo así y tal, porque todo me llamaba a Madrid. Y entonces me pasaba que digo, es que estoy encantado, me voy a quedar a vivir en Madrid, voy a deshacerme del piso de Bilbao y tal, me quieren más en Madrid, porque en Bilbao tenía la sensación de que estaba siempre empezando. O sea, cambiaba los concejales, o cambiaba la dirección de cultura, o cambiaba lo que sea, la constitución de la cosa administrativa y tal, y el nuevo no tenía ni idea de quién eras, cómo era, cada uno venía con su proyecto, y entonces era muy, muy agotador, y sin embargo... Me pasaba eso, que Madrid me llamaba, Elena Pimenta, Mario Gas, no sé, Ernesto Caballero, no sé qué tal, joder, me quedo aquí, me quieren más y tal, y me pensaba que me valoraban más. Y yo creo que es que ha pasado que empezamos muy jóvenes, somos unos críos cuando empezamos, y un señor mayor, que es el encargado de cultura en aquel momento del Consejo, no se llamaba Gobierno Vasco todavía, no me acuerdo cómo se llamaba... Lo anterior al gobierno vasco, la autonomía, tenía era consejería de... No me acuerdo cómo se llamaba. Era una cosa previa a la formación del gobierno vasco. Pues eran Lavalle y Notado, lo cual eran ya señores hechos y derechos. Y nosotros somos unos críos sin hacer y muy mal hablados y muy tal. Entonces siempre había una especie de desprecio hacia... esta gente del teatro son unos pesados y no sé qué. ¿Qué piden? Siempre se están quejando y tal y cual. No sé. Nos costó mucho hasta que no hemos sido premios Max, premios nacionales de teatro, no sé qué, no sé cuántos, y hasta que la generación mía son ya mayores que la administración en este momento, se han metido los términos, estos ya nos toman en serio, nos ceden el asiento, no sé qué. No, y hay otro nivel de cercanía. Yo he de decir que, al menos en mi experiencia, y eso es que he sido muy contestador, muy contestatario con los temas administrativos y tal, en mi experiencia última con relación a Pabellón y tal, sé que todo ha funcionado con bastante suavidad, que hemos podido hablar, que nos han escuchado, que hemos conseguido contagiar el entusiasmo y el interés a la administración, y que la administración de ahora, al menos una parte, no se puede generalizar, pero una parte es más receptiva que lo que era antes. O sea, ya no hay, digamos, la ventanilla. Hombre, es importantísimo mantener salas independientes, creadores independientes. Bueno, también podrían estar en espacios convencionales, en teatros públicos grandes, pero realmente ojalá todas las salas, ¿no? Todo el teatro más alternativo y todas las salas más, bueno, que no son las públicas, tuvieran esta vocación casi pública que tiene Pabellón, sí, ¿no? Y que se le respete así, porque es importante poder escuchar otras voces. Pasa igual con el mundo editorial, que a veces hace falta que haya editores independientes, que haya, no solo de teatro, ¿eh? Digo, en general. Digo, en general, sí. Para que haya otras voces, para que haya un espíritu crítico, para que haya cierto interés alternativo a lo que va a veces como de suyo, ¿no? Como a esa cosa como establecida que... Sí, también, a ver, una característica yo creo que nos mantiene es que no se pretende que sea, que Pabellón sea, como a veces es una compañía o una productora que tiene que rentabilizar, claro, su existencia y tal, y su día a día tal. En Pabellón hay una parte que es un poco el espíritu este de trabajo, de juego y tal, y de pensar más en rentabilidad artística, en lo que puedes aprender, la posibilidad de actuar seguido muchos días, tal, cosas que no son visibles para el común de los mortales, menos para los teatreros, que sabemos que poder estar en un espacio y poder repetir, es el arte de la repetición el nuestro, poder repetir el espectáculo en ese sitio y poder experimentar y tal, es fundamental. Yo creo que ofrece cosas bastante menos visibles, menos vistosas, pero muy importantes para la vida de los actores. Sí, porque además eso te permite arriesgar. O sea, sí. Ahí Pabellón lo que permite es como diferentes espectáculos que tienen un riesgo, pues ya sea temática, ya sea por el número de intérpretes, así, eso sí que me parece que ofrece Pabellón. Qué guay. Sí, se trata de eso, de dar como cancha y tal. Y normalmente cuando hay propuestas, porque a veces nosotros a alguien le empujamos para que dirija algo, para tal, para que, ¿por qué no diriges algo tal? ¿Por qué no escribes algo para estrenar en Pabellón y, claro, y tal? Y también recibimos propuestas y las propuestas se defienden solas. La decisión no es tanto nuestra, que sí lo es, del equipo de Pabellón y tal, sino que son proyectos que ves que, joder, que tienen vida ya antes de, o sea, que palpitan y dicen, venga, dale, hazlo. Claro, tal, y otros que... Sabes que a veces en una entrevista, en un encuentro, los mismos que te lo están contando se están dando cuenta que no entienden ni lo que es Pabellón, ni qué es lo que quieren hacer, ni cómo lo van a hacer. O sea, vienen con esa ilusión abstracta de tienen un teatro, seguro que me van a programar lo mío, o algo así, ¿no? Pero bueno, hasta ahora lo llevamos bien. Y una cosa, para la gente que nos esté escuchando, que sea profesional, que sea una compañía pequeña o grande... Sí. ¿Cómo se puede acceder a Pabellón 6? O sea, que ¿quién puede llamar a vuestra puerta? Pues en principio cualquiera. ¿Para hacer qué? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Voy a hacer un espectáculo? Ah, vale, ¿lo vas a producir tú? No, vosotros no producís. No, nosotros sí producimos, pero con el dinero de taquilla. Bueno, y luego queremos ir de gira, vale, pues es que eso es distinto, el Pabellón tal, los espectáculos que hace, excepto los de la compañía joven, se plantea no salir de gira para no competir en el mercado con otras compañías que se arriesgan solo a ese circuito que tampoco da para todos y tal, ¿no? Entonces hemos mantenido esa cuestión ética de salvo a la compañía joven para que se fogue y para que se mueva y para dar a conocer a las nuevas generaciones, el resto no sale o sale muy excepcionalmente en festivales y cosas así, ¿no? Entonces, ese es el estilo. Claro, claro. Hay una cosa respecto a Pabellón, que hemos hablado del público, que es el que, digamos, se ha acercado hasta Pabellón, que quien no es de Bilbao, Pabellón no está en el centro de la ciudad. Sí, no es que esté en las afueras, pero no está en el centro. ¿Qué se podría decir que Cabaret Chihuahua es el espectáculo que como que atrajo al público y a partir de ahí se crea una masa de público? Sí. El espectáculo más rotundo en cuanto a número de gente, se hicieron 200 funciones. ¿200 funciones? Se cumplieron... Wow. Se celebró, primero se celebraron las 100 funciones, luego, sí, claro, es que estuvo en Madrid, de repente, en una sala, en la un Apolo, tiempo, creo que estuvo, sí, en la Apolo. Había la de abajo, una sala más pequeña, Italia, y estuvo un tiempo, y se movió mucho, y en Pabellón se repitió infinitamente, ¿no? Pero yo creo que sí, se corrió la voz y tal, los expertos en marketing, en creación de público, en no sé qué, de la universidad, algunos que estaban haciendo una tesis sobre eso o tal, nos venían, me acuerdo, a hacer entrevista muy intrigados por cómo hacíamos la comunicación en Pabellón, qué sistema seguíamos o cómo, qué parámetros utilizábamos, tal, no sé qué, de las edades, todo el rollo. Y dijimos, no tenemos ni idea de esto. Nosotros mandamos una información, le decimos, ¿quiere recibir información? Y a los que se apuntan les mandamos información. Y hemos visto que una gente de la que ha ido viniendo llama a otra. O sea, que es una red que ha ido creciendo, no por un artilugio de marketing y de tal, sino porque el público se ha seleccionado a sí mismo. Alguien le ha aconsejado a alguien, vete a ver esto, que he visto este espectáculo, conoces este sitio, tal, ¿no? Y ya estamos en un punto que ya cada vez más taxistas les dices a Zorrozaurre, a Pabellón 6, ah, Pabellón 6, perfecto, eso está en la plaza de no sé qué y tal. Sí. Antes no lo sabían, ahora lo saben. Era las afueras de Bilbao, está al lado de Deusto, pero Bilbao es una ciudad pequeña y ahora se está construyendo alrededor y de pronto de ser ese espacio que los bilbaínos, cuando les mandabas a hacer el dibujo de la ría, dibujaban tal en el campo Volantín, Deusto, se saltaban un trozo y se iban hasta Erandio, porque Zorrozaurre no sabía muy bien lo que era, ¿no? Aparte de donde te llevaba el coche la grúa y sí. Tal. Pero todo el tema industrial solo lo conocían los que trabajaban allí. Ahora ya va a haber 5.000 viviendas nuevas en un poquito plazo, o sea, va a haber un cacho nuevo de Bilbao. Y nosotros estamos en el corazón de Zorrozaurre. Sí, qué bueno, sí. Donde, la zona habitada, sí, al lado del parque, al lado de una iglesia, por si alguien quiere ir a misa, a la salida o lo que sea. A misa y luego al teatro. Eso es que ir a Pabellón era también una experiencia, porque tenía, bueno, ahora que lo van a reconstruir, pero estaba el bar, que era un punto de encuentro, que a mí eso me encantaba, porque es como eso, que no está abierto el teatro como si fuera una misa, una iglesia que se abre, sino que estaba abierto de antes, que tú podías estar ahí, podías comer algo y luego ya ibas a la función. ¡Qué maravilla! Oye, se me ha quedado una curiosidad, os lo pregunto a los dos, que sois los dos creadores. Venga. Hablando del éxito que tuvo este cabaret, ¿no? Que dices, hicimos 200 funciones. ¿Cuándo se sabe o cuándo sabéis que un espectáculo ha acabado? O sea, quiero decir, ¿cuándo se deja de representar un espectáculo? Mira, pues el Cabaret Chihuahua fue un punto de inflexión con este tema de ¿nos movemos fuera o nos movemos en la sala? Cuando ya empezaban a llamarle de todos los sitios, descubrimos que de pronto nos estábamos convirtiendo en una empresa, digamos, al uso. Con unas necesidades de furgoneta, de transporte, de traslados, de tal, de cual, y ese no era nuestro planteamiento. Claro. Y ya en el Pabellón 6 se repitió tantas veces que ya nos parecía que había que hacer otro cabaret. De hecho, hubo otro seguido, Chichinabo Cabaret, con aquello era todo original, los textos, las canciones, no sé qué. El primero, el Chihuahua, utilizaba temas musicales conocidos y todo este rollo. Y sin embargo fue el que cuajó por esa razón del boca a oreja tal que se iba anunciando y diciendo vete a verlo y se repitió muchísimo. Hay un momento en el que dices, bueno, hay que cambiar. Yo me acuerdo hablando de esto, de autor, para tener Javier mejor esa perspectiva. Yo me acuerdo de Muawad. Sí. Con incendios. Vale, una obra muy representada, tal y cual, y él decía, tengo unas ganas enormes de que la gente no me pida hacer más incendios, porque yo después de incendios he escrito no sé cuántas obras de las que estoy enamorado, no sé qué, y en varios países me está pasando que solo me piden esa, ¿no? Yo creo que eso ocurre un poco también, que hay espectáculos de los que tienes que separar un poco porque te comen, si no, ¿no? Y además te impiden buscar un hueco para seguir avanzando, para seguir, ¿no? Para creando, lo siguiente, ¿no? ¿A ti te pasa igual, Liñera? No tanto, no tanto. A mí ya, como no tengo el espacio, o sea, pero sí, por ejemplo, Barro, ya llega un momento que dices, ya, hasta aquí, por favor, ya no más. Porque además no lo vendo y te lo llaman y dices, ya estamos en otra cosa. Claro. Pero sí, oye, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque hay muchas no, cosas. No, vamos muy bien. Ah, vale, vamos porque yo quería bien. Hablar de la... quiero hablar del teatro, el festival, ¿se llama Festival de Teatro Breve? Sí, las jornadas de teatro breve, sí. Y de la compañía joven. De la compañía joven. Vale. Sí, porque nace... casi digamos, de la mano, bueno, casi... No, pero... fueron años ya después. Ah, vale. Sí, unos años después. Corrígeme. Sí. Y luego ya nace con una sede. O sea, digamos que Pabellón 6 son dos... Ahora teatros, dos espacios. Dos espacios. Y con la sede de la compañía joven... Es que me parece que es fundamental ese proyecto, apoyar a las nuevas generaciones. Pues yo creo que ahí nos veíamos reflejados. Ahí estaba Yo creo que es ese deseo que reconoces, porque como he contado antes, haces un recorrido deseando un espacio de trabajo, ta, ta, ta. Cuando ya lo consigues, no piensas solo en ti. O sea, piensas de pronto en las nuevas generaciones que no encuentran el hueco, el lugar de, para mostrar sus trabajos, para entrenarse, para mostrar sus habilidades, para ponerse a prueba, para crear. Entonces, de pronto en Pabellón dijimos, vamos a abrir un apartado que tenga que ver con una especie de compañía, con jóvenes, con gente que salga de escuelas, hacer una selección. No, pero que lo dirija gente distinta, ¿no? Pero qué tal, qué cual, pero ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Cómo hacemos eso? Y hicimos una gestión, no desde cultura, sino desde creación de empleo y tal, para conseguir que pudieran, se pudiera tener un dinero para que cobraran ensayos, que de alguna manera no solo eran ensayos, sino una especie de curso o de beca o de tal, para poder estar en un proceso de creación, digamos, profesional y tal, y con un enfrentamiento con el público y tal. Entonces, eso se consiguió y fue maravilloso. Luego nos hemos atrevido a hacer producciones de compañía joven a taquilla, porque las propias gente de la compañía joven ha dicho, ah, no me importa, corremos el riesgo, si los mayores quieren. El resto también lo hacen así, nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? O sea, claro. ya han tenido la beca, ya han tenido... Y entonces es como el ojito derecho un poco la compañía joven para nosotros. Y es un proyecto que se acoge con cariño, pero que curiosamente, voy a decir una maldad, curiosamente los programadores, eso pasa con más facetas, no solo con la compañía joven, pero entienden que una compañía joven es una compañía que está aprendiendo. La compañía joven son gente que se ha estado 4 años en la escuela, que son fruto de una selección que hace la dirección, y el nivel de salida, de entrada, es importante, es grande. Sí. Entonces, pueden competir perfectamente con cualquier proyecto que en este momento está en la calle, en el mercado. Entonces, convencerles de eso ha costado unos años. Y luego miras para atrás y dices, aquellos que hicieron la compañía joven, la primera cosa la dirigí yo, porque no, nadie sabía... A ver, ¿cómo hacemos? ¿Quién lo dirige sin cobrar nada? Y no sé qué, venga, yo lo hago, luego lo ha hecho más gente. Y cuando ha hecho falta, ¿no? Entonces, ves la gente, ves el elenco, y dices, anda, mira, aquellos que eran nuevos, recién salidos de la escuela, están todos colocados. Yo creo que ese nivel de poner, o sea, de visibilizar a la gente y a las nuevas generaciones es una labor importante, ¿no? ¿Que cómo creéis que lo tienen los jóvenes ahora, mejor o peor que antes? ¿Es otro formato? ¿Qué futuro le ves a las nuevas generaciones? Hombre, es verdad que que distinto lo tienen claramente mi generación, que ya era una generación del año catapún, vamos a decir, de los 70 o del teatro independiente o tal. Teníamos unos impulsos para hacer teatro y querer crear un circuito, actuar en la calle, en frontones y tal, llevarte los focos y las torres de luces y la mesa de luces y no sé qué, llevártelas tú, porque en ningún sitio había nada. Y en los cines de pueblo, teatros de pueblo, no tenían ningún tipo de equipamiento y tal. Fíjate, el contexto en el que nace eso es muy distinto al que tienen ahora. Ahora hay escuelas de teatro. Antes decías, yo soy actor, porque te empeñabas en ser actor, pero no habías aprendido en ningún sitio. Yo digo, ¿dónde te has formado, Ramón? Yo me he formado viendo teatro. Yo me he formado porque desde adolescente acudía al teatro y tenía mucha curiosidad y hacía teatro leído, no sé qué. O sea, acabé siendo actor por cabezonería y tal, y por andar rondando, no porque fui a ninguna escuela. Creo que hay una generación ahí que corresponde con la mía, o sea, de mi edad, pero en toda España, que nacieron así, esperpento de Sevilla, no sé qué, tal. Otros no, otros venían del ámbito universitario. En el País Vasco, en ese momento, años 70, no teníamos universidad. No había la Universidad de Deusto, pero no había la universidad posterior, no había. Entonces, ahora hay muchos, supuestamente hay más posibilidades de escuela, de talleres, de lugares de trabajo, en teatro, en cine, en televisión. Quizá en teatro los jóvenes lo tienen peor, porque el tema de subvenciones y de programación favorece más a compañías más instaladas, más hechas, y porque hay una cierta inercia sobre esta. Inercia de programador y inercia de público. ¿Estos quiénes son? ¿Este quién es? ¿O esto tal, no? gusta ir a lo que se conoce o se espera que pueda hacer algo que te va a gustar o tal. Y así me voy perdiendo porque quiero hablar de tantas cosas a la vez. Pues tú sigue ahí lo que te va hilando. Y las cabezas de cartel, que a veces son sí. estupendas, pero a veces también son un freno a la posibilidad de sí. que voces nuevas o gente de público se anime a ver a una obra por un cartel de sí. caras desconocidas. Sí, sí, lo que pasa que a mí la verdad es que me preocupa cómo vienen las nuevas generaciones y cuál es el espacio, porque dices... Es que son la continuidad porque son el presente, ¿no? Pero como que o sea, que hay espacio, que hay que darles un lugar, claro, a ellos también para que puedan crear, y me parece que y que se equivoquen, pabellón, claro, que porque sí. a veces esto que sucede en pabellón, que a veces equivocarse es un riesgo, claro, muy gordo. ¿Cómo se asume también una... Todo el mundo se equivoca, ¿no? Sí. ¿Cómo se asume una equivocación en Pabellón 7? Pabellón 7, como 97, como 97 y Ratia. Que tenía que meter la cuña. En Pabellón 6. Pues, ¿cómo asumes el riesgo en la vida? Diciendo, bueno, pues esto, ¿qué es lo que no ha funcionado? Tal, o sea, sacando experiencias de los fracasos. Son los fracasos los que ayudan seguramente más que los éxitos, que son efímeros y a veces no sabes por qué eso ha sido un éxito y no el siguiente montaje que teníamos puesto a toda nuestra, no sé qué, no se convierte en un boom o tal. Eso es un misterio, pero bueno, como un poco el espíritu es, como digo, la rentabilidad artística y tal, te centras en eso y es un aprendizaje, o sea, que es un oficio que no... Que, como he dicho, nunca lo acabas de aprender, ¿no? O sea, tienes que ir como bandeando y solucionando obstáculos, buscando soluciones. Eso dicen que es la creación, buscar claro. soluciones imaginativas, ¿no? También se dice siempre que el teatro es un arte en crisis, pero para mí, crisis en el sentido clásico del término, ¿no? Como ese hueco para crear la oportunidad, porque es verdad que el teatro es eso, nunca está terminado, nunca se puede acabar, nunca... Siempre va hacia... Sí. Siempre en proceso, siempre... Y en todo esto, ¿la mirada del público ha cambiado o la... o lo que no sé si la opinión o la es más, sí, yo creo que sí, es más diverso, el público está más es menos homogéneo, menos cómo decirlo, uniforme o unidireccional. Cuando estaba una sola televisión o dos televisiones sí. o cuando el cine que llegaba no llegaba al cine de plataformas o de series o tal, había una cierta unanimidad o una presencia mayor de gustos sobre tal cosa o sobre tal otra. Yo creo que ahora hay una dispersión, tanto en la oferta de ocio y de cine, de teatro, de tal, de cual, que eso está generando un público también muy diverso, muy diverso. Y depende qué labor se esté haciendo, si captación de público, si comercialidad de las cosas que se hacen, o yo qué sé. Bueno, algo raro estamos haciendo. Porque si no, ¿por qué demonios acaba el país votando a sus verdugos? O sea, ¿qué mal hemos hecho desde la cultura para que de repente haya esta cosa hacia la extrema derecha, hacia esa especie de retroceso, de involución, y oigas a los jóvenes decir que, pues, que yo de Franco no estaba tan mal? Entonces, madre mía. O esto del feminismo, joder con las tías y no sé qué. Entonces, de pronto, dices, algo estamos haciendo mal en esta pedagogía desde la cultura o tal, algo. Vamos a darle una vuelta a este asunto, ¿no? Para ti el teatro tiene que ser un lugar de resistencia, de lucha, de que es... de mirada, de... Es funcionar con... Hay una parte creativa y de juego, sin duda, ¿no? Porque es el entretenimiento de alguna forma, en el buen sentido, es decir, no en la evasión, pero sí en el entretenimiento. Un espectáculo no tiene por qué ser, ahí está Brecht, yo quiero ver, vamos a ver un teatro, pero del bueno, como quien se enfrenta a un combate, él decía, de boxeo, ¿no? Que hay una emoción, que hay un tal y cual, y vamos a ver una historia bonita donde yo me vaya a jugar mis convicciones y... Y eso es lo que tiene que ser el teatro. Yo creo que tiene que remover, tiene que inquietar. Ahora se hace también un teatro, por ejemplo, un teatro de evasión, pero también hay un teatro que está reproduciendo ciertos modelos nuevos. Es decir, de repente todo el mundo es feminista de toda la vida, demócrata de toda la vida, ecologista de toda la vida, no sé qué, no fumador, de toda la vida. Y dices, bueno, cuidado, que a veces estamos haciendo algunas cosas que endulzan o que ratifican algo que ese espectador que va a ver eso tiene en la cabeza. Y había que pensar en espectáculos también que eso puede ser una opción, una ratificación de somos de esto. Pero yo creo que habría que pensar en espectáculos que inquietaran al espectador. Es decir, que le hicieran, en ese sentido, un concepto muy brechtiano también, que le hiciesen, no que se identifique o que se emocione con determinadas cosas preparadas para que se emocione o tal, sino que diga, ¿y este por qué ha hecho esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué este tema? Y yo no sé qué haría. O que se planteen como dilemas a resolver. O sea, que el teatro pudiera tocar de alguna manera al espectador. Pero bueno, no lo sé. O sea, no sé cuál es la buena, por qué se llenan los teatros, cómo es el público y tal. Pero sobre lo que preguntabas, creo que hay un público mucho más diverso, mucho más disperso también. Eso da opciones para que haya, es como decir, ¿cómo tienen que ser los bares? Pues los bares hay de todo, y hay unos que van a este de pinchos, al otro de tal, al otro de cual, otro, y conviven, y aquí pueden convivir fórmulas, pero no sé, igual no es una responsabilidad del teatro estos cambios sociales hacia la derecha tan radicales, ¿no? Evidentemente, pero del concepto de cultura, de educación, de formación, de todo esto, algo estamos haciendo mal. Pues Tenemos tiempo para más. Sí, vale. Sí, es que voy apurada siempre con el tiempo porque siempre no, muchas cosas. Tenemos como las que cinco hablar. Minutos. Hemos dicho que queríamos hablar del teatro breve. Sí, es verdad. Quiero que es verdad. Y luego, bueno, hablaremos de alguna recomendación, ¿no? Ah, vale, bien. Vale. Pero del breve, que las jornadas que se vienen ya haciendo desde hace varios años en Pabellón, que tienen premios, tienen el apoyo del ayuntamiento con el premio Alex Angulo al mejor espectáculo de los que se presenten, con el premio Criselu, que lo dota Diputación. Tanto uno como otro son 3.000 euros para el espectáculo seleccionado. El de Criselu es en euskera. El Sángulo, ya sabemos por qué lleva ese nombre y quién era. Y el premio Criselu de euskera es un homenaje a un grupo que hubo también en el año 60 y tal, que hacía teatro en euskera en un momento que era una cosa casi militante y sí, tal, ¿no? Con gente de aquí, rondaba Gabriel Aresti y tal. Y le propusimos a la Diputación que se llamase así el premio Criselu en homenaje a ese grupo. Y ahí, de pronto, entre cerca de 100 textos que se mandan, porque es textos nuevos con un equipo que se forme de dirección de actores, tal, que a veces no son compañías, son gente que se junta, venga, hacemos una cosa y la llevamos, tal, que ha dado lugar a que haya muchos, tienen que ser textos originales, a que haya muchos textos nuevos, a que gente que no había dirigido tenga la oportunidad de dirigir su cosa. Bueno, han sido muchas ediciones y siempre hay grandes sorpresas. Y ahora se está precisamente editando algunos de los textos que formaron parte de las jornadas de teatro breve, porque había verdaderas maravillas de las premiadas y que creemos que pueden ser interesantes para escuelas, para tal, para tener un material de ejercicios y eso. Mira, por alusiones tengo que decir algo. Me parece maravilloso que un espacio creado para la puesta en escena de obras, de proyectos experimentales o convencionales, un espacio para la creación, atienda a la importancia del texto teatral. O sea, esto, dar las gracias, que además un espacio pues diferente piense en esto, se salga de la caja y piense que es importante recoger esos textos, me parece que es un valor añadido más a toda esta experiencia y al valor cultural que tiene Pabellón 6 y artístico. O sea, yo respecto a esto también tendría que dar las gracias, porque uno, yo creo que es el primer texto que escribí así, digamos. Está publicado en euskera. Antes, un breve fue el primer texto que yo hice. Ah, vale, fue, vale. Fue en Pabellón 6. Qué guay. Que era 15 minutos, no me acuerdo cómo era. No me acuerdo del título, pero fue ahí en sí. Pabellón. Eso es. Ha habido gente, eso ha sido bonito con. El comprobar luego que algunas de las que en el momento no te das cuenta, lo dije no sé quién, ah, bien, vale, y el van a ser fulanito y menganito, tal y cual. Que ya te digo que en general no han sido del grupo, han sido gente que se ha juntado entre la profesión y tal para hacerlo. Y luego, con el paso del tiempo, dices, anda, si dirigió uno de los primeros montajes fulanita, María, o no sé quién, o tal, y eso te da mucha alegría, porque dices, me sirvió, la apuesta fue bonita y fue jugar. Y enfrentarse al público y jugar. Yo creo que es un juego. Yo digo que es jugar en serio. Qué maravilla. Y ahora que tenemos como la perspectiva de lo que es Pabellón, la trayectoria, la voluntad, la vocación, todo esto, ¿quiénes son las personas que están detrás de Pabellón? Porque sabemos que Ramón está, que está... Está, que está ahí. En la dirección artística está Irene Bau. Irene. Y Pacho Tellería. Pero y, hay más gente. Sí, hay más gente. Está Johnny Irazábal, está Juan Alor, está Galder... Irusta. Está Íñigo Cobo, está Sandra Ortueta. En fin, hay gente. Hay un equipo de consulta en la dirección artística y hay un equipo que nosotros hemos recuperado un concepto que ya no se usa, que no es de dramaturgo o dramaturga, sino dramaturgista, que es un equipo que alrededor del trabajo del montaje y tal aporta o busca o crea unos materiales de apoyo a lo que se está haciendo y que sirven de puente entre lo que se está haciendo y el público, que aportan o buscan documentación que tenga que ver con el tema que están tocando, tal, tal. Una especie de acompañamiento, lo que ahora sería de cuidadores, de cuidadoras del montaje o tal, aportando un material que igual desde el proceso de creación no se llega a ello, o materiales paralelos o tal, ¿no? Entonces, tienen también esa función. Todavía lo estamos aprendiendo, porque venimos de una estructura muy piramidal y tal, con un jefe, un no sé qué, tal y cual. Entonces, el de pronto tener un órgano de consulta donde se toman decisiones compartidas o consensuadas de gente que he de decir que no son de Pabellón, no son de plantilla, son gente que tienen su propia compañía o pertenecen a otras formaciones, a todo eso, pero que se juntan para reflexionar sobre los contenidos y el recorrido de Pabellón. Y luego está la línea dura, los del día a día, o sea, ahí están también Maite, Nora, Íñigo, que hace doblete con el equipo asesor, están los técnicos, Quique, Fernando, está una diseñadora gráfica que es Paula Gómez, que estuvo en Pabellón al principio y se ha reincorporado hace unos meses. Ah, está Paula. Y tal, ha vuelto Paula, sí. Los últimos carteles son de Paula y el lo que era el cartel anterior de las jornadas de teatro breve, por ejemplo, era de ella, una cara con una cosa que lo mantuvimos todos los años porque nos gustaba y así. Sí, y ahí estamos. Madre mía, vaya equipazo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Y tú, vaya equipazo. Ramón, ahora, ¿cómo imaginas Pabellón en 20 años? Pues... Pabellón en 20 años, seguramente yo ya no estaré, no iré a menudo por allí, y yo imagino que otros teatreros y teatreras han cogido el testigo y están llenando esos dos espacios, el proyecto de Compañía Joven y el otro proyecto de espectáculos, de equipos de trabajo, y que sigue siendo un trampolín, un lugar de juego. Para la gente de teatro, yo confío en que sea eso, que no se convierta en otra cosa distinta, ¿no? Y eso sé que lo tienen que hacer las nuevas generaciones. Y si eso no funciona, seguramente el ayuntamiento estará en su derecho de decir, oye, esto es una birria, esto que está pasando o tal. Pero yo confío en que cada vez hay gente más preparada, cada vez hay más gente con proyectos, buscando líneas de trabajo, buscando nuevas historias y tal, y que seguirá siendo útil, ¿no? O sea, yo creo que tener un espacio de trabajo y de exhibición, desde que se inventó el teatro, eso es necesario para que se produzca ese encuentro con el público. Así que yo espero que yo ya le dejaré las llaves a alguien al siguiente y eso tiene que durar. Claro que sí. Y la última pregunta. Venga, la última antes de la piña de las preguntas. Antes de la piña de preguntas. Sí. Cuando Pabellón 6 está vacío, sin público, sin ensayos, sin actrices, sin actores, sin nadie, ¿qué queda? Queda... pues una energía ahí concentrada, una sensación extraña de dar como ganas de hacer cosas y tal, ¿no? De decir, aquí, es que hay cosas así y tal. Y este telón, ¡bah, boom!, se abre el telón y estoy en las butacas y no sé qué. O sea, es la sensación de que algo va a suceder. No es un espacio muerto, es un espacio que invita a hacer algo, ¿no? Y de hecho, cuando hay visitas o tal, lo cual... enseguida quien lo ve dice, o sea que se puede ensayar aquí, claro, quitáis la grada, ya, y no sé qué, y el bar, y tal y cual, y todos son una mirada positiva. Queda una energía y queda como si estuviera la línea de salida para decir, venga, esto arranca tú como espectador o como creadora tal, porque esto está preparado para eso, ¿no? Yo creo que ese espíritu es el que ronda. Yo me quedo embobado cuando voy, que estoy solo, que llego antes o tal. Me quedo mirando, esto es un milagro. Tener un teatro es un milagro. Y tanto, milagro. Qué milagro. Qué bueno. Oye, dos cosas. Una propuesta. A ver. Y una pregunta que a mí me encanta, que se la hago a toda la gente que tiene teatros. Una propuesta. Ya que tienes este espacio, esta creación, esta nueva visión... esta importancia del apoyo al texto, os propongo que penséis hacer un club de lectura de teatro. ¿Un club de...? Lectura de teatro. Ah, sí. Os propongo que hagáis ese club de lectura. Os lanzo la idea, ¿sí? Sí, y la recojo el guante, sí. Y luego, mi pregunta favorita a la gente que tiene teatros. ¿Ya tenéis fantasma? A ver, que lo piense... si no hay que inventarlo. Sí, hay que inventarlo. Yo no sé qué teatro en Madrid, me parece que nos hicieron una visita en español. Nos hicieron una visita y un día, no sé con qué estuvimos, con lo de Baroja, me parece, o con, no me acuerdo. Con alguno de los montajes. Qué bonito lo de Baroja, por cierto. ¿Viste? Es que no lo de Baroja. De ti, pero qué bonito. Lo de bueno, Baroja. Pues allí nos hicieron, yo creo, una visita de estas por arriba y entonces ahí, cuando estábamos arriba de la tramoya, entre bambalinas y tal. Nos contaron que había una historia de fantasma. No, lo que sí tenemos no un fantasma de dar miedo, sino un fantasma que produce sonrisa y que lo seguiremos manteniendo, que ahora no está, que es una imagen, un dibujo de una foto de Alex Angulo. Ah, ya. Que era de una colección de fotos que se hicieron para un ubú que montamos en Carraca en los años 80. Él hacía el ubú y tal. Y en las pruebas de cartel, con sus gafas y tal, hizo unos cuantos gestos y así. Y en esas fotos hicimos una y Nayeli Barrola hizo una especie de cuadro a partir de esa imagen. Y eso está, como digo, no como fantasma, pero como un espíritu por ahí flotando. La gente que lo conoce pues le guiñará, creo que el dibujo le guiña el ojo a la gente que lo conoce. Y la gente que no conoce... pregunta, ¿quién es? Y alguien de los mayores o de los de edad mediana o lo que sea, se lo cuentan. Le cuentan que es un teatrero, le cuenta que partió de la nada, le cuenta que es amigo de Ramón y de una generación, que era un actor muy generoso y que pues hubiera disfrutado muchísimo en Pabellón 6 haciendo sus cosas, ¿no? Un actor que nunca había actuado más que una vez en el Teatro Arriaga de Bilbao. Nunca. Hizo La Tempestad con Ur y ahí descubrimos que era la primera vez que Alex había tocado el Arriaga. Pero bueno, las cosas han sido así. Ese es nuestro fantasma. ¡Qué bonito! Pues yo creo que casi un cierre precioso porque de lo que viene ahora no se libra nadie. Venga, por ello. Venga, ya sabes que tenemos aquí una piña, ya la gente que nos oye nos conoce, la piña de las preguntas. Aquí hay un montón de preguntitas. Ramón, tú si quieres, ponte las gafas, mete la mano, saca una pregunta. Si quieres contestarla, la lees y la respondes, y si no, puedes coger otra. Sí, sí, sí, no es obligatorio. Bueno, él quiere jugar, ¿eh? Está metiendo la mano. Sí, ahí voy. Y cojo una de color amarillo. Y alguien, y estará firmada porque la habrá dejado alguien. ¿Cada cuánto cambias las sábanas? Ya, tiene firma y todo, hay que decirla. ¿Quién, sí, ¿quién lo ha dicho? Olatz Orochategui. Mira, Olatz. Pues a ver, depende, en verano más veces, semanalmente o algo así, y en invierno, pues yo creo que parecido, no lo sé, o duran más en invierno. No lo sé muy bien, ya me lo voy a pensar a ver cada... Cuando vayas a cambiar, ¿qué día soy? Cada cuánto. Y nos llamas. Sí, pues, sí, sí, sí. ¿Da tiempo para otra? Sí. Venga, otra. A ver si ¿cojo otra? Suerte. Coge sí, otra, sí, venga. Sí. Da a igual ver, el color, una verde, igual. Venga, para cambiar. Sí, no importa, el color no... Ojo, doblo, doblo, tal cual, abro. Ah, ¿qué has soñado esta noche? Ah, mira. Desde Alvar Cirarda, también, que pasó por la compañía joven con migrantes, Alvar Cirarda. ¿Qué he soñado esta noche? Pues a mí me pasa una cosa, que hace tiempo que sueño poco, sueño despierto, pero dormido... apenas sueño, o si sueño no me acuerdo, pero sí tengo sueños recurrentes, pesadillas recurrentes. Vuelo, o sea, vuelo con mucha soltura, de tal manera que cuando tengo una cosa de peligro en sueños, yo sé que tengo el recurso de echarme a volar. Incluso desde un sitio muy alto me tiro con la confianza de que no me voy a matar. Primero porque estoy soñando, y segundo porque hago así con los brazos y voy para arriba, y me muevo y me traslado. Y sueños recurrentes, uno que es en diferentes formas estar en una ciudad que no conozco y no saber cómo llegar al centro. Y preguntar a alguien, y a quien pregunto me dice, no, esto yo no lo sé, esto debe ser para abajo, hacia allá, no sé qué, o esto es para allí, o tal. Nunca nadie me resuelve ese asunto. Y la última pesadilla... es entrar a un sitio muy estrecho, cada vez más estrecho, y no poder salir ni para adelante ni para atrás. Es decir, que los sueños que me acuerdo son las pesadillas, y los sueños placenteros, que también los he tenido, evidentemente, no me acuerdo muy bien, pero sí, sí confieso que soy un soñador despierto. Alvar... un abrazo, si estás oyendo. No te, yo te iba a decir, te iba a apostillar a esto, que no te hace falta soñar, no te hace falta soñar en general, porque ya tienes un teatro. Sí, o sea, sí. No te hacen falta más sueños ya, para mí esto es como... Ya se ha culminado. Sabes que uno de los juegos, esto es una confidencia, una intimidad, uno de los juegos matutinos, tal, cuando hay ánimo y tiempo para ello... es que Irene, mi compañera, me cuente lo que ha soñado, porque sueña muchísimo y además son sueños con mucho desarrollo, o sea, que puede empezar a contar el sueño y se convierte en una historieta, se acuerda de todo, ¿no? Entonces, yo acabo incorporando los sueños, yo tengo más memoria en este momento de sueños de Irene que de mis propios sueños, que no me acuerdo. Qué bonito, qué bonito. Oye, vaya... Ya hemos acabado. Esto ya se ha acabado, esto sí que me da pena, ¿eh? Muchísimas gracias, Ramón, por venir a contarnos este proyecto de Pabellón 6, que si no existiera, habría que crearlo. Es una maravilla. Gracias por estar aquí, por habernos querido acompañar un ratito en nuestro Anchoque 27. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Encantado de acompañaros. Agur, agur. Agur, agur.